y amor. Me distancié de mis amigos, fue por vos. Y al fin de cuenta me quedé sin nada, sin nada, sin nada, nada. Y yo, que te entregué toda mi alma y mi pasión, que con mis padres discutí y fue por vos. Un poco tarde, pero me di cuenta, me di cuenta. Amigos, fue por vos. Y al fin de cuenta me quedé sin nada, sin nada, sin nada. Y yo, que te entregué toda mi alma y mi pasión, que con mis padres discutí y fue por vos. Un poco tarde, pero me